la Iglesia Resplandor del Cielo y su pastor asociado Luis Galinde presentan el programa Tiempo del Fin. Gloria a Dios, Santo, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo, gloria a Dios. Señor, te damos gracias en esta noche, noche preciosa, noche donde cae la lluvia del cielo, pero nos sentimos contentos y regocijados en que tú estás con nosotros un lunes más, tu presencia en este lugar. Y te damos gracias por eso, aleluya, por tan grande amor y tan gran misericordia que tienes para con nosotros. Aleluya, en esta hora te habla tu hermana María Vázquez, gloria al Señor nuevamente, un lunes más, aleluya, para adorar el nombre del Señor, para hablarte, ¿verdad?, de lo que Dios hace en nuestras vidas, de lo que Dios puede hacer contigo en esta noche. Y quiero que llames, que te comuniques, aleluya, para orar por ti, cualquiera que sea tu necesidad de salud espiritual. Queremos que tú, ¿verdad?, pues te comunique con nosotros, aleluya, a www.comollamadefuegoatuvida.org para que Dios te dé bendiciones, que sobre mí, sobre todas las cosas, que puedas conocer a Dios si todavía no lo has conocido, puedas tener un encuentro grande y grato y maravilloso con nuestro Dios, que es quien hace todas las cosas reales en nuestra vida, aleluya, ¿verdad?, de manera especial. Le damos las gracias al Señor en esta hora y le pedimos a mi hermano Ángel Marín que salude en estos momentos. Aleluya. Gloria a Jesús, Dios te bendiga en esta noche. Gloria a Jesús, damos una noche más para alabar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Contento una vez más de estar en la casa del Señor. Qué bueno es Dios. En este lugar, gloria a Jesús. Sabemos, ¿verdad?, que Dios va a hablar a tu vida especial. Gloria a Jesús. Amén. Un temita por ahí que... donde el enemigo se ha empeñado últimamente en atacar las personas, las vidas, gloria a Jesús. Pero hay la respuesta y hay la solución, gloria a Jesús. En Cristo todo se puede, gloria a Jesús. Él es el médico por excelencia, gloria a Jesús. Cuando aún la ciencia y los psicólogos, gloria a Jesús, dice que tu problema no tiene solución, ahí está Él para resolverlo. Dios te bendiga, gózate en esta noche de manera especial, como lo ha venido haciendo, gloria a Jesús, durante esta tarde en este lugar. Dios te bendiga. Pues Dios ha sido bueno, aleluya, y le damos Dios, ¿verdad? Dios sea la gloria, aleluya, Dios sea la gracia, ¿verdad? Porque Dios se lo merece, pero en esta hora te vamos a hablar, ¿verdad? Algo bien breve, porque hay tela para cortar, gloria al Señor, sobre la depresión espiritual, un tema, ¿verdad?, que ahora mismo pues está... Como causa auge lo que pasa en el mundo, también en lo espiritual ha causado auge y es la depresión, que aún a muchos cristianos le ha tocado el pasar por ese valle de sombra de muerte, gloria al Señor. Y en un momento dado, antes de yo, ¿verdad?, comenzar, antes de yo venir al Señor, pues yo pasé algo similar, pero el Señor me libertó en momentos que vine a sus pies y comencé a buscar a Dios, el Señor me libertó. Pero quiero que estés bien atento, porque la depresión es algo que la palabra no es muy bonita, pero Dios liberta al ser humano de la depresión. Y a mí me gustaría que antes de comenzar, aleluya, ¿verdad?, pues nuestro hermano Marín, ya que tiene la guitarra, cantara algo para que así tú te deleites en la presencia del Señor y puedas entender lo que Dios quiere hablar a ti, a tu vida en estos momentos. Hermano Ángel. Gloria a Jesús. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Ven en mi Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Si tengo que llorar, lloraré. Si tengo que sufrir, sufriré. Pero no puedo, no, Señor, dejarte de amar. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Sí, Señor, aleluya. Si tengo que llorar, lloraré. Si tengo que sufrir, sufriré. Pero no puedo, no, Señor, dejarte de amar. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Gracias, Señor. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Qué bueno es mi Señor, aleluya. Mi alma adora al Señor. Qué bueno cuando nosotros podemos cantar lo que nuestra alma desea, aleluya. Y podemos expresarlo a través de cánticos, a través de la palabra, porque Dios es bueno. Pero en esta hora te quiero hablar algo breve sobre la depresión espiritual. Pues algo que en estos momentos, ¿verdad? Pues muchos creyentes, en estos momentos a lo mejor tú estás pasando por una depresión y a lo mejor no te has dado ni cuenta, porque hay muchas causas por las cuales el ser humano llega, ¿verdad?, a la depresión, y es algo pues que tenemos que evitar, aleluya. ¿Y cómo nosotros podemos evitarlo? Hay momentos en nuestra vida que son difíciles. Hay momentos, ¿verdad?, que nosotros no podemos a veces resolver problemas. Hay momentos, como la palabra dice, ¿verdad?, que tendremos tribulaciones, aleluya. Vamos a tener aflicciones, vamos a tener persecución, aleluya. Pero yo sé que en todo momento Dios va a estar en nuestras vidas. Pero en esto, en esta hora yo te quiero decir a ti que hay muchas causas por las cuales la depresión puede llegar a tu vida y tú no darte cuenta. Por ejemplo, el salmista, aleluya, el salmista pinta un cuadro de lucha entre la esperanza, el temor, entre el gozo y la tristeza. La esperanza siempre es conquistadora, escucha bien. Siempre vamos a ser conquistadores porque Dios nos ha dado la herramienta. Dios nos ha dado su palabra para nosotros poder, aleluya, ser vencedores, ¿verdad? Tener conquistar, aleluya, aquello que nos quiere conquistar a nosotros. Y en estos momentos yo te digo a ti que yo sé que según el Señor, cuando estuvo en la cruz del Calvario, antes de, aleluya, yo sé que el Señor tuvo que haber tenido un momento donde se sintió solo, donde a lo mejor la depresión llegó a su vida, aleluya, porque cuando tú te sientes solo y la soledad embarga tu vida, te cubre, tienes que tener cuidado, porque podemos caer en una depresión. Y tú dirás, pero ¿y cómo podemos? Sí, nos podemos sentir solos, pero tenemos que en esa soledad ahí es cuando nosotros nos vamos a agarrar de Dios. Ahí es cuando tú vas a decir, me voy a levantar. Como de, dijo aquel, como de, dice el salmista, aleluya, que David en un momento dado pecó contra el Señor. Y se sintió triste, se sintió solo, porque había pecado contra él. Y yo me imagino, aleluya, ¿verdad? Que en ese momento el gozo, aleluya, se fue y la tristeza invadió su vida. Y en esto te quiero decir que siempre, claro que sí, vamos a tener esa, ¿verdad? Esa tristeza que muchas veces nos va a llenar, nos va a querer invadir en nuestra vida. Pero lo importante de esto es que tú puedas entender que la palabra es clara, aleluya. Cuando el Señor dice en su palabra, ¿verdad? Aleluya, en el Salmo 42, que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, aleluya, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. A mí me encanta ese salmo porque describe al ser humano, ¿verdad? La falta que Dios le hace, que Dios le hace a uno en nuestra vida, lo que nosotros deseamos, aleluya. Porque Dios es bueno, aleluya. Y dice también, mi alma tiene sed del Dios vivo, aleluya. Tenemos que tener sed del Dios vivo, aleluya. Pero te voy a, ¿verdad?, a comenzar, aleluya, ¿verdad?, a compartir, ¿verdad?, esta pequeña, ¿verdad?, esta pequeña palabra, gloria al Señor, que está en el Salmo 42:11. Y dice también, ¿cuáles son las causas de la depresión espiritual? Y tú dirás, ¿cómo yo puedo saber que tengo depresión espiritual? Hoy yo hablaba con mi mamá, ¿verdad? Y yo hablo mucho del Señor, estas cosas. Y yo le decía, mami, amén. Y yo le decía a mi mamá, ¿verdad? Para compartir esto contigo que me estás escuchando. Yo le decía, mami, el ser humano no se aleja de Dios de la noche a la mañana. Yo no sé usted, ¿verdad?, que me está escuchando, pero yo creo que no es así. Hay un proceso el cual Dios te da estas señales para que tú entiendas lo que Dios quiere decirte y a tiempo agarres y tu armadura la ajustes en palabra, en la búsqueda de Dios, en ayuno, en la oración. Porque, ¿verdad? Yo sé que el ser humano de la noche a la mañana, esto es como un proceso el cual tú tienes que entender y darte cuenta que Dios está hablando a tu vida. Pues así es la depresión. Es una enfermedad espiritual que en estos momentos yo reprendo toda depresión en esta hora, que quiere desenfocar al ser humano para que no busque a Dios. Para que a lo mejor si ha pecado contra Dios, esa culpa no lo deje levantarse cuando sabe él muy bien, y cuando tú sabes muy bien que me estás escuchando, amigo, en esta hora, que Dios te puede levantar y que Dios es el que perdona nuestros pecados. Dios murió en la cruz del Calvario con propósito. Y a veces el enemigo ¿verdad? Pues se levanta y se encarga de ponerte esa duda que de nuestra propia salvación, de lo que Dios ha hecho contigo. Él se quiere encargar de que tú no aceptes que a lo mejor has fallado, ¿verdad? Pero Dios te ha dado una salvación grande que es para que tú la cuides con temor y temblor. Y Dios está para perdonar tus pecados. Esa es una de las cosas que a veces nos causa depresión espiritual, porque nos desenfocamos. ¿Seré yo salvo? Verdaderamente Dios tendrá misericordia de mí, de este pecador. Sí, Dios la tiene contigo. Dios tiene misericordia contigo. Tú que me escuchas, Dios tiene misericordia contigo. Cuando Dios te ha salvado, aún hasta de la muerte, es porque Dios te ama y tiene misericordia contigo. Y quiere que tú salgas de ese ciclo, aleluya, de depresión espiritual. Porque la depresión destruye al ser humano. Es un mecanismo que el enemigo ha tomado para destruir aún a los cristianos, que se desenfocan de momento, que se descuidan de momento, aún en la oración, y caen entonces en una lástima donde el enemigo te hace ver, escucha bien, te hace ver que Dios no está contigo, que Dios no te salvó, que a lo mejor son simplemente cuentos de camino. No, te voy a decir algo, cuando David pecó contra Dios, Llegó un momento dado en que David dijo: no, Señor, tú me tienes que perdonar. Yo necesito que tú restaures mi vida espiritual. Y comenzó David a hablar con el Señor, que fue cuando le dijo: oh, Señor, que restaurara su vida, que le renovara su espíritu dentro de él. Le dijo: Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, ni quites de mí tu santo espíritu. Eso se lo dijo él al Señor, porque él entendió que estaba pasando bajo una, ¿verdad?, necesidad espiritual, y necesitaba que Dios lo restaurara. También hay otra, que es el conflicto constante con la tentación. Vamos a ser tentados. Este camino no es color de rosa. Este camino vamos a tener dificultades. A lo mejor Dios te sacó, ¿verdad?, de no sé, del alcoholismo, ¿verdad? A lo mejor Dios te sacó de las drogas, gloria al Señor, de la calle. Y mi recomendación para ti es: busca a Dios, pero apártate de donde tú sabes que te puede hacer daño. Apártate. No es que tú no vas a dejar de a lo mejor decirle al que está a tu lado: mira, Cristo te ama, hola, ¿cómo estás? Pero no te quedes ahí. Nosotros no podemos creernos que somos autosuficientes y que a lo mejor tenemos esa fuerza de nosotros mismos. No. Te quiero decir en esta hora: no te apoyes en tu propia opinión. Deja que Dios trabaje en ti. No hay prisa para que tú corras. No, esto es al paso. Al paso Dios te va a ayudar. A lo mejor saliste del alcoholismo y estás en ese proceso y te sientes deprimido, que es la depresión, y no sabes qué hacer. Siéntate y analiza. Siéntate y piensa. En estos momentos es bueno sentarse y pensar en todo lo que Dios ha hecho contigo, en todo lo que Dios va a realizar en tu vida, en todo lo que a lo mejor tú le has prometido o has deseado. Y Dios está para escucharte, aleluya, y contestar, ¿verdad?, tus peticiones. Esa es una de las cosas. Somos tentados, ¿verdad? El mundo nos trae tentaciones, aleluya. Pero nosotros tenemos que primeramente someternos a Dios, buscar a Dios, someternos a Dios, para que entonces el enemigo tenga que huir, para tener la victoria. Porque es así, solito no vamos a poder, no podemos ser, no somos Superman, no somos Wonder Woman, a las mujeres, pero somos creyentes que nos paramos firmes y Dios nos da la victoria. Eso tenemos que ser nosotros. También están las enfermedades físicas y espirituales. ¿Por qué física? Enfermedades de diabetes, enfermedades de alta presión, enfermedades de cáncer. Aleluya, que a lo mejor en estos momentos estás pasando por ese, ¿verdad?, por ese camino, y te sientes a lo mejor que estás solo. ¿Y dónde está Dios? Pero si dicen que Dios sana, sí, Dios sana y sigue sanando, aleluya. Dios sanó a aquellos 10 leprosos, aleluya. Aunque uno simplemente le dio gracia, pero Dios lo hizo. Dios le untó barro en sus ojos a aquel que estaba ciego y cobró la vista, aleluya. Dios sanó a mis hermanas de cáncer que se estaban muriendo, y una de ellas casi le da la depresión porque comenzó a llorar, no entendía. Mujer de fe, y de momento como que la fe bajó, ella se turbó, no sabía qué hacer. Pero te voy a decir algo: nosotros le creemos a un Dios de poder, a un Dios que dice: clama a mí, yo te responderé. A un Dios que en medio de tu angustia, Él va a estar contigo, que no te ha dejado, que no te va a dejar. Aleluya. Simplemente nuestro trabajo es creer a Dios. Nuestro trabajo es creer. Es entender que Dios va a hacer. Yo le decía a mi mamá hoy, ¿verdad? Le decía: mami, yo digo que por eso es que el Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque si tú no tienes fe, no puedes creer que Dios existe. No puedes creer que Dios es real en tu vida. Tienes que creer, aunque vea la situación de tu enfermedad, aunque vea lo que veas, dile: Señor, yo te creo. Yo te creo, enséñame a creerte. Enséñame a, por fe, aleluya, ver lo que a lo mejor al momento no está, pero va a ser. A ponerle nombre a lo que no tiene nombre, aleluya, en estos momentos. También, aleluya, espirituales. Nosotros tenemos depresiones espirituales. Ay, el hermano no me ama. O mi vecino no me, ¿verdad?, no me quiere. O aquel hermano no me saluda. Mire, son tantas cosas que el enemigo quiere poner en nuestras vidas, en nuestra vida espiritual. El enojo: yo estoy enojado, no voy a orar. Hoy no voy a orar. Estoy enojado, hoy no voy a leer la palabra. No quiero ir a la iglesia. No permita que el enemigo haga con usted lo que él quiere hacer. Si usted está enojado, vaya al altar y allí Dios va a tener misericordia con usted. Adora al Señor. Yo a veces le digo a mi mamá cuando, aleluya, estoy un poquito cargada, así que digo, Dios mío, tengo tantas cosas que quiero realizar, pero comienzo a adorar a Dios. No tengo palabras a veces que decirle a Dios, pero simplemente le adoro. Y con la adoración Dios se mueve a misericordia a mi vida, a mi hogar, a mi casa, a mi familia. Cuando a veces me siento mal en salud, aleluya, o mi vida espiritual, digo, hay algo que no, como que no está muy bien, comienzo a adorar a Dios. La adoración es bien poderosa, aleluya, es bien poderosa, aleluya, porque la palabra lo dice en el Salmo 22, la palabra lo dice, aleluya, que Él habita en medio de la alabanza, y la alabanza es bien poderosa, aleluya. Es un alma bien poderosa para nosotros, el creyente. También habla de las opiniones imperfectas e incorrectas acerca de la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas no están ahora surgiendo en la palabra? En gente que se levantan a decir, el Señor viene mañana, o el Señor viene tal año, o el Señor no hace esto, aquello. Busque a Dios en la palabra. Vaya a una iglesia donde le enseñen sana doctrina. Pídale al Señor que le llene de su presencia, que su Espíritu Santo esté con usted, que lo llene de su Espíritu Santo, porque Él nos va a dirigir. Y hay mucho anatema, hay mucha gente que están hablando cosas extrañas en la palabra, pero te voy a decir en esta hora que es el tiempo del fin real. Aleluya. Y todo lo que estamos viendo, los centros donde aleluya, como Capestrano, ¿verdad? Sitios así, que están siendo invadidos, aleluya, ¿verdad? Por gente que no saben qué hacer, que se quieren quitar la vida, aleluya, que han intentado a lo mejor matar a sus hijos, aleluya. Piénsalo bien en esta hora. La depresión, Dios te puede libertar en esta hora. Llama, que vamos a orar por ti, que Dios va a hacer contigo grandes cosas, aleluya. La depresión es algo que tiene que irse en el nombre de Jesús. Aleluya, que Dios tiene que libertar al ser humano, porque va a acabar con el ser humano, pero Dios ha venido a salvar, a rescatar, a libertar, aleluya, todo aquel que desee que Dios lo haga, porque en momentos dados donde el Señor estaba en la cruz, yo me imagino que el Señor se sintió solo y dijo, ay Señor, pero Él sabía que todas esas cosas se iban a cumplir, aleluya, que tenían que pasar para que tú y yo estuviéramos en estos momentos con vida, aleluya. Y son cosas donde tenemos que pensar, ¿verdad? Pensar y meditar. No en lo negativo, sino en las virtudes que tienes tú como ser humano. En lo que Dios ha hecho contigo y en lo que Dios tiene para contigo. Yo quisiera que mi hermano Ángel Marín, ¿verdad?, cantara otra alabanza, gloria al Señor. Y, ¿verdad?, seguiremos hablando un poquito más de este importante tema, gloria al Señor, que es en esta hora. Gloria a Jesús, hay momentos en esta vida que necesitamos que nuestra vida sea restaurada, gloria a Jesús, que el Señor nos restaure, gloria a Jesús. A veces pasa situaciones en nuestras vidas, gloria a Jesús, que necesitamos ese toque del Señor, esa mano, gloria a Jesús, que nos restaure de manera especial, porque a veces estamos hechos pedazos, gloria a Jesús, y necesitamos que el Señor pues haga esa obra en nosotros, gloria a Jesús, restáurame, gloria a Jesús. Amén. Restáurame, Jesús, quita de mi vida aquello que impida servirte mejor. Restáurame, Jesús, ven, hazme de nuevo, divino alfarero. Quiero ser igual a ti. Sé que solo tú comprenderás mi dolor. Sé que nadie más siente lo que siento yo. Sé que solo tú mis lágrimas secarás. Yo lo lo sé muy bien. Tú me has enseñado a amar. Restáurame, Jesús. Aleluya. Quita de mi vida aquello que impida servirte mejor. Restáurame, Jesús. Véngase de nuevo, divino alfarero. Señor, quiero ser igual a ti. Sé que solo tú comprenderás mi dolor. Sé que nadie más siente lo que siento yo. Sé que solo tú mis lágrimas secarás. Yo lo sé muy bien. Tú me has enseñado a amar. Sé que solo tú comprenderás mi dolor. Sé que nadie más siente lo que siento yo. Sé que solo tú mis lágrimas secarás. Yo lo sé muy bien. Tú me has enseñado a amar. Y yo lo sé muy bien. Tú me has enseñado a amar. Gloria. Gloria al Señor, aleluya. Hay gente que caminan en depresión espiritual, no pueden ayudar a otros si no dejan que Dios los ayude a ellos primero. Es bien importante que lo que Dios te ha dado, de lo que Dios te ha dado, tú puedas dar en esta hora. Aleluya. Que otros que tú veas a lo mejor caminando bajo, ¿verdad?, bajo esa problemática, tú puedas llevarle y presentarle a Dios. Y decirle que el Señor les ama y que Dios puede libertarlos de esa depresión. Depresión donde nos sentimos solos, donde pensamos que no tenemos amigos. Pensamos que Dios no está con nosotros, que Dios nos ha dejado. Todas esas cosas llegan a nuestra vida, aleluya. Y muchas veces decimos, ¿por qué si yo soy cristiano? ¿Por qué si yo le sirvo a Dios? ¿Por qué si yo he visto a Dios obrar de manera poderosa, yo tengo que pasar por este problema? Hay situaciones que todos vamos a pasar. El Señor nos ha dado una escuelita, ¿verdad?, en la palabra, cuando Dios pasó por un sinnúmero de situaciones, donde los fariseos lo acusaban, donde él hacía milagros y la gente murmuraban. Dios nos dio esa enseñanza para que, porque él lo hizo, él vivió primero todo ese problema, él lo vivió primero, para que nosotros podamos hablarle a otros, podamos decir, si Dios pasó y tuvo victoria, nosotros también podemos tener victoria, porque Dios es un Dios victorioso. Llama o escríbenos mensajes de texto al 787-444-9981. Que Dios va a hacer grandes cosas, aleluya, contigo, mi alma adora el Señor. Dios va a hacer grandes cosas, aleluya. Le envío, ¿verdad? El Galín te envía saludos, le damos la gloria al Señor por nuestro pastor, ¿verdad? Él es casi como pastor de nosotros también. Lo queremos mucho, aleluya. Le amamos en el Señor grandemente por como es Él, aleluya. No hay plata ni hay oro, pero hay poder de Dios, aleluya. La gloria sea para el Señor. Él es el Carmona, ¿verdad? Dios le bendiga grandemente, nos saluda, ¿verdad? Y pide la oración por su familia, lo vamos a hacer, claro que sí, gente especial, gente donde Dios los tiene agarrado, aleluya, ahí al ladito de su corazón y extiende su misericordia día a día. Mi alma adora el Señor. quiero decirte también que lo que te puede, ¿verdad?, las causas de la depresión espiritual puede ser también el descuido de ir a la casa de Dios, el descuido espiritual, el descuido, aleluya, de actividades, como dice aquí, ¿verdad?, actividades que tienen que ver con lo que trabajamos en la iglesia religiosa, gloria al Señor. Todas esas cosas son cosas donde, si tú a tiempo no te das cuenta, puedes caer, aleluya, en una depresión donde el enemigo destruya tu vida. Es bien importante que tú te congregues en la iglesia. Y dirá, pero si yo no puedo ir todos los días, pero el día que tú vayas, que puedas ir, cierra tus ojos y medita en el Señor y adórale en el lugar, en la iglesia en que tú estés. A lo mejor dirá, pero es que yo no me tengo que congregar para yo ser cristiano. Sí, tienes que congregarte. Aleluya, tienes que congregarte. La palabra es clara en lo que Dios habla. Aleluya. Bendito sea Dios, porque allí Dios envía bendición y vida eterna. Aleluya. Dice, aleluya, cuán bueno y cuán delicioso es habitar en los hermanos juntos en armonía. ¿Dónde vas a habitar junto con tu hermano? En la iglesia, en el templo. Allí tú vas a derramar tu vida. Allí tú tienes la ventaja de que no tiene otro, de que puedes, aleluya, presentarte ante Dios. Y Dios hace grandes cosas contigo. Y Dios libertarte. Dios lo hizo conmigo. Dios me libertó. Yo me aparté de los caminos del Señor y cogí una depresión donde yo lloraba todos los días, donde no entendía lo que Dios, aleluya, lo que me pasaba. Y ahora me doy cuenta que es lo que dicen por ahí, pero Dios me libertó. Yo busqué a Dios, le entregué mi vida al Señor y Dios me libertó, aleluya. Dios me perdonó, Dios me salvó, su sangre preciosa me limpió. Eso es bien importante, porque todos los días esa sangre maravillosa fluye. Esa sangre fluye todos los días para limpiar nuestra vida espiritual, para limpiar nuestra alma, aleluya. Porque sin el Señor nada podemos hacer. Somos ciegos, aleluya, cuando no tenemos la luz de Cristo, aleluya. Y no podemos entonces ser libres. Pero en esta hora, aleluya, yo te solto, llama, pide la oración, cual sea tu necesidad, por quien tú quieras, pide la oración para que Dios te liberte. Dios liberte a aquel que a lo mejor es tu amigo y tú no sabes que tiene una depresión, y el Señor lo va a libertar, aleluya. Lo va a hacer libre espiritualmente y se va a notar después en nuestra vida, ¿verdad?, de nuestra vida secular, gloria al Señor. Porque cuando nosotros somos libres se nos nota en nuestro rostro, se nos nota en lo que hacemos, en la búsqueda de Dios, por más problemas que situaciones que hayan. Se nos nota que vamos hacia adelante, hacia el frente, aleluya. Y es el tiempo del fin donde tenemos que agarrarnos mucho más del Señor, aleluya. Y te voy a leer algo, ¿verdad?, de la palabra que está en el Salmo 42:11, y dice así. Decía el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Él se preguntaba al alma de él: ¿y por qué tú te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas? ¿Qué pasa? ¿Por qué te tienes que sentir tan solo? Aleluya, si Dios está en medio de su pueblo, con nosotros, aleluya. Y él no entendía, era algo que no podía comprender porque era espiritual. Pero dice también, aleluya, ¿por qué te turbas dentro de mí? No podemos estar turbados, no podemos. No permitas que el enemigo te turbe, aleluya. Siéntate y medita en Dios, en lo que Dios ha hecho contigo. Que Dios es misericordioso, que las misericordias de Dios son todos los días, cada día, aleluya. Que nuevas son cada día. Hay una alabanza que a mí me encanta que dice: escudriñemos, aleluya. Y habla sobre nosotros poder verificar nuestra vida, si nuestros caminos están rectos ante la presencia de Dios. Y para que Dios entonces pueda pararnos en la brecha y podamos seguir, aleluya, caminando, ¿verdad?, bajo la unción, bajo la protección de un Dios todopoderoso. Aleluya, dice también: espera en Dios. De todas estas, ¿verdad?, pero situaciones, yo me imagino que Él se paró de frente, se paró firme y le dijo: no, alma mía, tú no te puedes turbar. No, alma mía, Hay alguien que te ha salvado y tú tienes que entender eso. Y dice, espera en Dios. Alma mía, espera en Dios. Tú que me estás escuchando, díselo, alma mía, espera en Dios. Porque Dios va a hacer, espera en Él. Cuando nosotros queremos que Dios nos llene, tenemos que decirle, alma mía, adora a tu Dios. Alma mía, adora a tu Dios para que Dios comience a trabajar. Alma mía, adora a tu Dios. No te olvides de ninguno de tus ninguno de sus beneficios. Aleluya. De lo que Dios ha hecho con nosotros. Y Él decía, porque aún he de alabarle. Porque aunque no tenga el amor, las finanzas buenas. Porque a lo mejor estoy en una institución, ¿verdad? Pues pasando esta crisis. Porque a lo mejor mis hijos no le sirven a Dios. Porque a lo mejor no hay nada en la alacena, simplemente agua en la nevera. Porque a lo mejor no entiendo lo que me está sucediendo. Pero en estos momentos yo te digo, aleluya, que le digas, porque aún todas esas cosas, porque aún de todas esas cosas, alma mía, yo voy a adorar al Señor, le voy a alabar, le voy a alabar por cuán grande es Él. Y la depresión en estos momentos, Dios va a romper cadenas, cadenas espirituales, donde yo sé, si tú lo crees conmigo, Dios te va a libertar de manera poderosa. Las cadenas van a ser rotas en el nombre de Jesús en esta hora. No estamos aquí meramente por hablarte y hablarte. No, no, es para que Dios haga contigo grandes cosas. Nosotros cuando entramos a este lugar, y ¿verdad? El pastor, yo sé que es parte de esto. Ya en nuestra mente está el que, Señor, liberta a aquel que está escuchando. Señor, enseña tu palabra. Señor, úsame como canal de bendición. Para que aquel que está a lo mejor triste pueda tener gozo en medio de la angustia, aún en aquella depresión espiritual, pueda decir, no, no, no, yo salgo de esto hoy, porque hoy es el día y mi milagro, donde Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Mi alma adora al Señor. Y después dice también, salvación mía y Dios mío. Reconoció que Dios era su salvador, que Dios era su libertador, que no fue en vano lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, por Él, por ti, por mí, aleluya. Y entonces Él lo declara por su boca y dice, y Dios mío, aleluya, porque nosotros tenemos que apropiarnos de ese Dios maravilloso, de esas promesas que Dios ha hecho, aleluya, donde va a salvar a nuestra familia, donde Dios va a suplir todas nuestras necesidades, donde Dios va a sanar nuestras enfermedades, aleluya, donde Dios va a darnos fortaleza, donde Dios nos va a llenar con su Santo Espíritu, aleluya. En todo eso yo te pido en esta hora que tú le creas a Dios. Es simplemente, tu trabajo es creerle a Dios. Mira qué fácil, creerle a Dios. Y tú dirás, ¿y cómo yo le voy a creer a Dios en medio de tu angustia, en medio de mi angustia? Que veas lo que veas, tú digas, Señor, tú vas a obrar. Yo lo he hecho, te lo digo, yo puedo dar de lo que Dios me ha dado, te lo voy a decir. Y me ha resultado, y he visto cómo Dios ha hecho grandes cosas. En medio de mi enfermedad, en medio de las crisis, yo le he dicho, Señor, yo te creo a ti, porque tú vas a resolver mi problema. Porque yo voy a buscar de ti, y tú te vas a encargar de mi situación. Tú te vas a encargar de los míos, de mi casa, de la iglesia. Tú te vas a encargar, Señor, porque yo le creo a un Dios vivo. Y he visto cómo Dios ha hecho grandes cosas. Dios ha hecho cosas terribles, aleluya. Simplemente con el trabajo que Dios me ha dado, creerle a Él, aleluya. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Y me gustaría que mi hermano Ángel Marín continuara, ¿verdad? Dándote, ¿verdad? Mucho más, ¿verdad? De lo que Dios tiene para ti, ¿verdad? De parte del Señor en esta hora. Bien, gloria a Jesús. Agradecemos al Señor una vez más, gloria a Jesús. Basándome en lo que nuestra hermana María pues ha venido hablando, gloria a Jesús. En una situación de mi vida, gloria a Jesús, hace 8 años atrás, gloria a Jesús. Gloria a Jesús, estuve pasando por diferentes situaciones, gloria a Jesús. La cual un 10 de diciembre, gloria a Jesús, mi padre fallece, gloria a Jesús. Luego, comenzando el año, gloria a Jesús, en enero 12, gloria a Jesús, fallece mi madre. Uh-huh. prácticamente un mes uno tras de otro, gloria a Jesús. Y eso se fue acumulando en mi vida, gloria a Jesús, ya que ellos eran una persona bien apegada a mí, yo a ellos, gloria a Jesús. Y el enemigo viene a matar, hurtar, destruir, gloria a Jesús, poner malos pensamientos en tu mente, gloria a Jesús. Y él es sabio, gloria a Jesús. Es sabio en el sentido, gloria a Jesús, que él vela el momento el cual tú estás, quizás tu fe debilitada, quizás tú estás pasando por situaciones difíciles, gloria a Jesús. Él trata de buscar un hueco para colarse, gloria a Jesús. Y sucede, ¿verdad?, que mientras esto sucedía, ¿verdad?, el enemigo toma ventaja, gloria a Jesús, y tú le vas dando pensamiento, ¿verdad?, lo sucedido, gloria a Jesús. Aleluya. Y no te das cuenta, gloria a Jesús, de lo que el enemigo está haciendo en tu vida, gloria a Jesús. Luego de mi madre y mi padre fallecer, gloria a Jesús, por el promedio de 3 o 4 meses, gloria a Jesús, le di gracias al Señor, ¿verdad?, porque ellos partieron con él, y sobre todo porque ya no sufren más, gloria a Jesús, la cual estaba mi padre en una situación crítica, gloria a Jesús. Y le pedí al Señor, llévatelo, Señor, gloria a Jesús, llévatelo. Y, ¿verdad?, como dicen por ahí, lo aceptamos. Mucha gente dice que se preparan, no, nosotros lo aceptamos, pero no estamos preparados para ese momento cuando parten nuestros padres, ¿verdad? Aleluya. Y eso siempre tengo un, qué bueno, mi Señor, un poco de controversia, ¿verdad? Porque mucha gente dice, hay que prepararse, ¿no? Tú lo aceptas, quizás por la condición, por los años que tenga la persona, gloria a Jesús, tú lo aceptas, ¿verdad?, que el momento, pues, de partir, pues, ha llegado, gloria a Jesús, pero yo creo que nadie se prepara para este momento, gloria a Jesús. Y fue duro para mí, gloria a Jesús, y durante 3 meses, gloria a Jesús, en ese mismo mes que muere mi madre, el Señor me recompensa con mi niña Débora, gloria a Jesús, la cual, pues, no llenó ese vacío, pero fue de gran bendición a mi vida, gloria a Jesús, a mi hogar. Y como a los 3 meses, gloria a Jesús, o 4, estaba cayendo en una situación difícil, en una depresión que no te das cuenta, gloria a Jesús. La depresión llega y no te das cuenta, solamente dándole pensamiento a lo negativo, gloria a Jesús. Y llegué a un estado, gloria a Jesús, que llegué un día a mi trabajo, gloria a Jesús, y mis compañeros de trabajo me decían, Marín, ¿qué te pasa?, gloria a Jesús, te notamos triste, estás llorando. Y yo le decía, miren, verdad que no sé qué me pasa. Y yo me decía, pero Marín, es que tú eres una persona alegre y tú estás llorando. Yo para mí, yo no estaba llorando. Y le decía, que yo estoy llorando, no sé por qué, y le decía yo. Y ellos me decían, sí, Marín, te estás llorando. Y de momento, pues, caí en sí, ¿verdad? Y dije, sí, verdaderamente estoy llorando. Yo decía, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué está sucediendo conmigo, gloria a Jesús? Y hablo con los dueños del trabajo. Le digo, mira, no sé qué me está pasando. Me voy a mi hogar, gloria a Jesús. Y prácticamente llego a mi hogar como a las 9:30 de la mañana, gloria a Jesús. Mi esposa me dice, ¿qué te pasa? Yo le dije, mira, verdaderamente no sé qué me pasa. No sé. Ella me dice, pero es que tú estás llorando. Y yo le digo, en verdad no sé qué me está pasando. Entonces ella, sabiamente, ¿verdad?, gloria a Dios por eso, gloria a Jesús, me dice, va a morar porque lo que tú tienes, eso no es normal, gloria a Jesús, y tú no vas a caer en depresión, gloria a Jesús. Y yo le dije, pues va a morar, nos hincamos así frente a la cama, gloria a Jesús, y empezamos a clamar, gloria a Jesús. Y estuve así por el lazo de como 2 o 3 días, gloria a Jesús, pero yo decía, Señor, quita esto de mi vida, esto no es tuyo, esto no estaba conmigo, y según vino, se tiene que ir, gloria a Jesús. Yo te doy gracias porque te llevaste a mis padres, Señor, pero yo no puedo vivir en esta situación, gloria a Jesús, de depresión, gloria a Jesús. Tengo una familia, ¿verdad?, que tengo que ser por ellos, gloria a Jesús. Y yo no puedo caer en esta depresión, gloria a Jesús, la cual he visto tristemente personas que han caído en esta situación, y no es nada de fácil. Hay quizás hermanos que dicen, ¿cómo un cristiano puede caer en depresión? Si la Biblia nos relata que muchos que en la Biblia cayeron en depresión, gloria a Jesús, ¿cómo nosotros vamos a estar exentos a eso, gloria a Jesús? Para eso, ¿verdad? existen los médicos, gloria a Jesús, que está el médico por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, gloria a Jesús. Pero también tenemos los médicos acá terrenales, gloria a Jesús, para ayuda. Pero gracias al Señor le doy que no tuve que llegar a ese nivel, gloria a Jesús. Reconocí inmediatamente que era una trampa del enemigo, una antimaña del enemigo, que lo que quería era turbarme, que lo que quería era sacarme, que lo que quería era de meterme en la mente. Mira, Señor permitió que tu padre se fueran, tú sabes. Y yo decía, no, Señor, esto no es tuyo, quita esto de mí, según vino, quítalo de mi vida, gloria a Jesús. Y para la gloria del Señor, así el Señor lo hizo, gloria a Jesús. Luego pasaba una situación difícil con una hija mía, gloria a Jesús, que pasó por una situación aún más difícil, gloria a Jesús. Aún donde ella intentó contra su vida, gloria a Jesús, pero el Señor la libertó. Qué bueno, aleluya. El Señor la libertó y la está levantando con fuerzas nuevas, con nuevos ánimos, gloria a Jesús. Lo que perdió se lo ha devuelto doble, gloria a Jesús, porque eso hace el Señor. El enemigo lo que quiere es destruir. Como yo digo, ahora en estos últimos tiempos, gloria a Jesús, el enemigo, yo digo que uno de los dardos más fuertes que ha lanzado este mundo es la depresión. En la depresión nos damos cuenta, y no tan solo la depresión, ¿a quiénes le están dando depresión? Es triste decirlo, hermanos de la iglesia, muchos pasando por la depresión, gloria a Jesús. Conozco prácticamente una familia bien acercada a nosotros, gloria a Jesús, la cual pasó el pastor por la depresión, su esposa por depresión, sus hijos por depresión, ahí incluso cayó mi hija, gloria a Jesús, ya que ellos eran mi suegro, gloria a Jesús. Pero el Señor le ha hecho la obra de manera especial, gloria a Jesús. Señor. Porque cuando tú te pones en la mano del Señor, no hay depresión que llegue a tu vida. Puede llegar, pero se tiene que ir en el nombre del Señor. Dios te bendiga, no le dé cabida al enemigo, gloria a Jesús. Ni deje que el enemigo tome ventaja sobre tu vida. Y siempre, ¿verdad?, que llegue esa tristeza, esos pensamientos negativos, no le dé mente, gloria a Jesús, porque eso es lo que quiere el enemigo. Que tú, el tiempo que te queda, le dé mente a las situaciones difíciles, para él tome verdad sobre eso. No se lo permita, clama a Dios y hará. Dios te bendiga en esta noche. Señor, te voy a dar 5 remedios, aleluya, ¿verdad?, para la depresión espiritual. Son muchos, aleluya. Entre esos está el someterse a Dios, el orar. Es importante que ores. A lo mejor no vas a poder, pero es importante que trates de buscar la presencia de Dios y entender como un Dios de verdad, aleluya, al cual te llamó, como un Dios de misericordia. Dios no tiene, Dios tiene misericordia contigo. Tú que me estás escuchando, Dios tiene misericordia contigo. Tienes que creerlo, como te lo dije ahorita. Como el Señor ahorita habla a tu vida, tienes que creerle a Dios. Un Dios de poder, aleluya. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra, lo hizo pensando en ti y en mí. Cuando paseaba el Espíritu de Dios por la faz de la tierra, aleluya, pensando en qué iba a hacer, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque quería algo grande para nosotros. También el como un Dios de amor. Ay, qué amor tan inefable tiene Dios. Wow, pero un amor grande, grande. Que aunque fallamos, Él nos levanta con su amor grande y maravilloso, su amor inefable, ese amor que no se desvanece, sino que crece cada día más en el ser humano, cada día más para contigo. También como un Dios de sabiduría, aleluya. Somos sabios los que entendemos que en medio de nuestra angustia vamos a buscar a Dios. Eso es ser sabio. No, yo no voy a buscar al espiritista, no, yo no voy a buscar al que a lo mejor me puede leer las cartas, no. Yo voy a buscar a un Dios grande, a un Dios que con su amor infinito me va a ayudar, me va a levantar, aleluya. Porque Dios es bueno, mi alma adora al Señor, aleluya. Y vamos así después a estar orando por María Concepción, aleluya, por su familia, luego la familia de su esposo, gloria al Señor. Porque Dios es bueno, aleluya, y para siempre su misericordia. Yo pues quería cantar una alabanza con pista, pero voy a utilizar la guitarra de nuestro hermano Ángel Marín, gloria al Señor, aleluya. Amén. Quería cantar la que estaban tocando, Señor mi Dios. Yo quiero que tú entiendas que hay un Dios grande, aleluya, y poderoso en esta hora. Y a mí me encanta esa alabanza, porque de verdad que en mi corazón hay regocijo. Dios ha sido bueno. Aleluya. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas al oír su voz en los potentes truenos y ver brillar el cielo en su cenit, aleluya, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, Señor mi Dios, dice el Señor. Al contemplar los cielos, aleluya, y el firmamento y las estrellas, mi aleluya, al oír su voz, aleluya, en los potentes truenos y ver brillar el cielo en su cenit, dice la Señor, donde quiera que te encuentres, mi corazón entona la canción. Él, cuán grande es Él, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Aleluya, Dios está aquí, aleluya. Dios ha sido más que bueno con nosotros, aleluya. En estos momentos te pido que llames o me envíes mensajes de texto, ¿verdad? Al 787-444-9981. Estamos para orar por ti en esta hora. Gloria a Jesús, bien, le damos gracias a la audiencia bien. En esta noche, gloria a Jesús, por estar una noche más dándonos bueno, de Señor. Su tiempo, gloria a Jesús. Y agradecerle al Señor, ¿verdad?, por cada una de las cosas que hace con nosotros, gloria a Jesús. Pedido, ¿verdad?, manda saludos a nuestro hermano Galinda, Eliezer Carmona, pide oración. Amén. Vía salud y pide oración, Señor, por su familia, gloria a Jesús. María Concepción, oración por la familia de su esposo, gloria, Señor, a Jesús. Gracias a la audiencia en esta noche, gloria a Jesús. Una, Señor, vez más, gloria a Jesús. Así oramos, gloria a Jesús. Amén. Y así entregamos, Señor, en esta hora, gloria a Jesús. Señor, Santo, te damos Dios, gracias en esta obra, Padre, gracias, eterno, Señor, por el privilegio que tenemos, Señor, de que tu presencia esté con nosotros, de que tu presencia nos llena, aleluya, tu gracia, Señor, y que toda la gloria es para ti. Miren estos momentos, Señor, los que han llamado, aun aquellos que se han cohibido en llamar, yo te pido, Señor, que tú les bendiga, Señor, que tú les sanes si hay alguien enfermo, Señor, que tú, Dios mío, las finanzas, Señor amado, se las prospere de manera poderosa y su vida espiritual también. Señor, te presento por María Concepción. Señor, mira la familia de su esposo. Yo no sé las circunstancias en que estén a lo mejor pasando, no sé los problemas que puedan tener, pero yo le creo a un Dios vivo y de poder, a un Dios que no tiene barreras para llegar a aquel lugar y poner paz en el nombre de Jesús, y poner paz en medio de la tormenta. Señor, mira, yo te pido, aleluya, por nuestro hermano Galinde, que le bendigas de manera poderosa. Dale salud, Señor, que sobreabunde en su vida, y que todo lo que concede, que todo lo que él quiere en su corazón, Señor amado, y sea de ti, tú le concedas de manera poderosa. Mira a nuestra hermana Eliezer Calmona, Señor, yo te pido oración por su familia, te pido, Dios mío, por sus padres, te pido por su hija, te pido por su esposa, Señor, que tú les des grandes bendiciones, que tú les ayudes de manera poderosa. Yo te pido todo esto, Señor, y te pido las cajas de peticiones, que tú, toda petición que está ahí, Señor, sea contestada de manera poderosa, en la manera en que tú quieras y cuando tú lo desees, Señor. Solo te pido, Señor, que conforme a tu misericordia lo haga, Señor. Te doy gracias, Señor, y te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga grandemente. Dios te bendiga. Que se brota, hace que la balanza se incline. Ha finalizado el programa Tiempo del Fin, de la Iglesia Resplandor del Cielo y su pastor asociado Luis Galinde. Si deseas comunicarte, lo puedes hacer a través del 787-504-6922. Y recuerda que un programa similar a este podrás escucharlo el próximo lunes a las 8 p.m. por esta tu emisora, como Llama de Fuego a tu Vida.org. Habían señales en los cielos y en la tierra que me enseñarán que es cuando más preparado debo estar.